Archivos Arkham. Capitán América, cuyo nombre real es Steven, Steve Rogers, es creado por los historietistas Joe Simmons y Jack Kirby. El personaje apareció por primera vez en Capitán América Comics número 1, de marzo de 1941, por la editorial Timely Comics, predecesor de Marvel Comics. El Capitán América viste un traje que lleva un motivo de la bandera de los Estados Unidos y utiliza un escudo casi indestructible que lanza como proyectil. El joven frágil Steve Rogers, mejorado a la cima de la perfección humana por un suero experimental, para ayudar a sus esfuerzos inminentes del gobierno de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Cerca del final de la guerra, queda atrapado en el hielo y sobrevive en animación suspendida hasta que es descongelado en el presente. La popularidad de los superhéroes se desvaneció después de la Segunda Guerra Mundial y el cómic del Capitán América dejó de editarse en 1950. En 1953, el editor y guionista Stan Lee relanzó al personaje con el subtítulo El Aplastacomunistas, insertándolo en un contexto de la Guerra Fría y enfrentándolo a las fuerzas comunistas de Europa del Este, Oriente Próximo y el Lejano Oriente. No obstante, el público no conectó con el personaje, que desapareció nuevamente en 1954, tras apenas un año de aventuras. En los últimos meses de 1961, Stan Lee y Jack Kirby empezaron a crear lo que hoy se conoce como el Universo Marvel, que en aquellos primeros momentos se caracterizó por un realismo y una coherencia muy superiores a los universos de ficción de otras editoriales. Aunque la mayoría de personajes eran creaciones nuevas, Lee y Kirby también recuperaron algunos personajes y conceptos clásicos de Timely Comics, entre los que se encontraba el Capitán América. Años más tarde, el equipo de superhéroes conocido como los Vengadores descubre el cuerpo de Steve Rogers en el Atlántico Norte. Después de que él revive, juntan que Rogers ha sido preservado en un bloque de hielo desde 1945, sobreviviendo debido a sus mejoras del proyecto Renacimiento. El bloque comenzó a fundirse después de que Namor el submarinero, enfurecido de que una tribu está adorando a la figura congelada, la arroje al océano. Lo rescatan y Rogers acepta ser miembro de los Vengadores, y su experiencia en el servicio de combate individual y su tiempo con los invasores lo convierten en un valioso activo, posteriormente convirtiéndose en el líder de los Vengadores. En 2013, el Capitán América fue uno de los títulos afectados por la política de relanzamientos conocida como Marvel New, por lo que la serie fue reenumerada. En 2015, dentro del mismo Marvel New, Sam Wilson, anteriormente conocido como Falcon, se convirtió en el nuevo Capitán América. No fue hasta el 25 de mayo de 2016, en el cómic Capitán América Steve Rogers número 1, que se revelaría que Steve Rogers, desde su juventud, ha sido un agente espía de Hydra, la cual era supuestamente organización secreta enemiga del Capitán América. Sin embargo, en el número siguiente, Capitán América Steve Rogers número 2, se revela que Kovic, el cubo cósmico de Red Skull, ha reescrito el pasado de Steve Rogers, convirtiéndolo en un aliado de Hydra y alterando la realidad del Capitán América para que desde siempre haya sido un agente de Hydra en lugar de un superhéroe. Después de Secret Empire, el Capitán América fue devuelto a la normalidad, cambiando su mente para que no sea un agente de Hydra otra vez y continúe como superhéroe con el suero del supersoldado restaurado en su cuerpo. Varias personas han portado el manto del Capitán América. El original Steve Rogers, Isaiah Bradley, abuelo del joven Vengador Patriota, William Nasland, Jeffrey Mace, William Burnside, Bob Russo Scar, John Walker, ahora conocido como Agente Estados Unidos, Sam Wilson, anteriormente conocido como Falcon, Bucky Barnes, mejor conocido como Bucky, Dave Rickford. También en universos alternativos, varias personalidades han sido Capitán América. Scott Summers. En un futuro alternativo del Universo Supremo, Scott Summers asume el manto del Capitán América después de que Steve Rogers muere y lidera un pequeño equipo de X-Men, Danielle Cage, hija de Luke Cage y Jessica Jones. Kiyoshi Morales. Roberta Méndez. En Marvel 2099, Capitán América es una mujer llamada Roberta Méndez, que sufre de una personalidad dividida artificialmente inducida. Samantha Wilson y Shannon Carter. El Capitán América está en el sexto puesto del top 100 héroes del cómic de todos los tiempos. Capitán América. Nombre: Steve Rogers. Estatura: 1.90 metros. Peso: 109 kilogramos. Equipo: un escudo de vibranium y normalmente también carga una pistola Colt M1911. Habilidades: supersoldado modificado, superresistencia, factor de curación y entrenamiento militar. Archivos Arkham.